Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Otro miércoles más, 146 días de aislamiento obligatorio, es decir, tres cuarentenas y pico. Y acá estamos tratando de cuidarnos, porque todavía nos tenemos que cuidar, y también tratando de hacer un programa en donde haya información que les pueda servir para algo. Quiero agradecer, como todos los miércoles, a la gente de FM La Tribu, que son los responsables de que salgamos al aire, a Leandro, a Dayana, a Sole, a Gustavo y a May, a todos los que uno molesta con que llega el programa, sale, no sale y todas esas cosas que uno tiene que hacer para estar en el aire de una radio en tiempos que son como los que nos tocan vivir, tiempos difíciles. Así que bueno, vamos a tratar de que tengas mucha información. Por supuesto que el que está conmigo haciendo que esto también salga al aire es Camilo. Después Camilo, como siempre, en el último bloque nos va a contar un poco o nos va a dar alguna recomendación sobre cine. Así que en el mientras tanto, ayuda en la operación técnica y en la producción. Uno llega a estos 146 días, llega de una manera, ¿cómo decirlo?, aturdido, ya desorientado, más allá de que uno ve una perspectiva, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, lo decíamos también la semana pasada, uno ve una perspectiva, un plan, pero es un plan que lleva altibajos. La ciudad de Buenos Aires quiere hacer determinadas cosas, pero la presión del gobierno nacional de la provincia de Buenos Aires hace que se puedan hacer algunas cosas y otras que no se puedan hacer. Es lamentable porque uno está viendo ya que se han perdido los códigos sanitaristas. ¿Por qué hablo de códigos sanitaristas? Sí, porque nosotros empezamos allá hace tiempo, hace más de 5 meses, allá por el 20 de marzo, estamos a 12 de agosto y bueno, hace mucho tiempo, empezamos creciendo en una conducción única, en un presidente que decía vamos a hacer esto para evitar que se propague el virus, para evitar que colapse la salud y el sistema sanitario, que es un desastre. Esto es lo que decía el presidente, y estaba acompañado del jefe de gobierno, de Rodríguez Larreta, de Axel Kicillof. Esto después, la imagen se fue dando mucho tiempo más. No sé, ya creo que son 9 veces y ahora pronto otra, se fue alargando el aislamiento. ¿Y qué pasó? Que bueno, que lo que fuimos recibiendo al comienzo, eso de la unidad, el creerle al presidente, creerle al jefe de gobierno, a Kicillof resultaba un poco más difícil, ¿no? Porque Kicillof se caracteriza por siempre estar haciendo campaña electoral desde una posición, digamos, siempre tomando como primordial lo político y no lo sanitario, ¿no? Es decir, Kicillof fue siempre así, pero teníamos, balanceaban esto, Rodríguez Larreta y el presidente. Y bueno, primero el discurso de unidad nacional, como bien decía, después ya pasado 2 meses, 3 meses, todos empezamos, o la mayoría empezamos a darnos cuenta que no nos decían toda la verdad, que nos mentían, y empezamos a no creer, y empezamos a tener toda información cruzada, y empezamos a tener algunos discursos que realmente resultaron lamentables. Los porteños, sin victimizarnos, pero somos víctimas desde la campaña electoral de Alberto Fernández, de esta cosa, vamos todos contra los porteños, porque los porteños fueron favorecidos por Macri, yo no sé en qué, porque los porteños, y bueno, llegamos a esto, y a esto que, a este lío en el cual estamos hoy, llegamos a que hoy tanto la provincia de Buenos Aires como el presidente hayan lanzado su campaña electoral, porque yo creo que es como un lanzamiento, ya empezamos a ver la campaña electoral, y lo haya lanzado desde la peor mezquindad, es decir, desde desvirtuar estadísticas, desvirtuar todo lo que, todas las cosas concretas, transformarlas en relato, transformarlas en mentira. Es decir, estamos en problemas en la ciudad de Buenos Aires justamente por esto. Con esto no quiero dejar a salvo al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que, como decía recién, el presidente subió al ring a Larreta, dijo, bueno, este va a ser para mí el que me va a competir, entonces empecémosle a pegar desde ahora, y bueno, y tienen cantidad de voceros, medios para pegar a Larreta. Pero lo que no se dan cuenta es que no le están pegando a Larreta, nos están pegando a nosotros, a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, que siendo solidarios, siendo también responsables, podríamos estar en un mejor momento hoy del que estamos. Y la semana que viene podríamos estar todavía mucho mejor de lo que estamos hoy, y evidentemente por este lanzamiento de campaña electoral, por este ataque a la ciudad de Buenos Aires, no se va a poder llevar a cabo lo que sería más flexibilización, y que todos nosotros podamos estar un poco mejor. Me parece muy mezquino. Realmente me parece muy mezquino lo que hacen desde la provincia de Buenos Aires y desde el gobierno nacional. Habría que ver, ¿no? Es decir, habría que ver qué pasa con estos funcionarios, que lo único que les interesa es buscar responsables para cuando fracasan, y lo único que les interesa es la carrera política y ver cómo se quedan en los cargos. Me parece realmente, realmente lamentable. Ahora, vamos a dar algunos ejemplos de esto que estoy diciendo. y algunas barbaridades que se han dicho en estos días solamente para perjudicarnos a los porteños, porque insisto, no perjudican a Horacio Rodríguez Larreta, porque aparte, ustedes que escuchan este programa saben la cantidad de cosas que decimos nosotros sobre el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, la cantidad de conflictos que pasamos acá cuando pagan, cuando no les aumentan lo que les tienen que aumentar y no cumplen con los docentes, como pasó con el último aumento que no se lo dio el gobierno a los docentes, como cuando hay problemas en las escuelas, como cuando hay problemas con la entrega de los bolsones para los chicos que comían en las escuelas. Todo acá lo denunciamos, pero también es cierto que hay cosas que no podemos denunciar porque son mentiras. Son denuncias que por ahí hace Kicillof, Golián, Crepla y Alberto Fernández y son mentiras. Y paso ahora sí a los ejemplos. Fíjense, hay unas cuantas cosas. El tema del PAMI. Dijeron que se atendía el 15% de los adultos mayores en la provincia porque no se atendían en la ciudad de Buenos Aires. Esto ya lo hemos hablado, inclusive lo hablamos la semana pasada con Eugenio Semino, con el defensor de la tercera edad, de que el PAMI contrata efectores, contrata en la ciudad, contrata en la provincia, es una obra social, se mueve como las obras sociales privadas. Atienden a 380.000 cápitas tiene el PAMI de jubilados que se atienden en la obra social, 140.000 se atienden en hospitales públicos de convenio que hace el PAMI con el gobierno de la ciudad y los hospitales públicos, y el resto en diferentes sanatorios, Centro Gallego, Hospital Español, Lanari, etcétera, el Hospital de Clínicas, ahí hacen en este caso estatal, ahí hacen, tienen en sus lugares. Ellos son los que distribuyen a la gente, así que es una obra social. Cuando se tienen que atender y no tienen lugar, lo mandan a la provincia. Pero en general no ocurre porque muchos adultos mayores directamente no, como no llegan las ambulancias del PAMI, los atiende el SAME y los lleva a un hospital público y terminan internados ahí y ocupando camas ahí. Así que bueno, una de las mentiras que dijo Alberto Fernández, que había dicho Kicillof y que por supuesto Luana Volnovich del PAMI. ¿Todo esto para qué? Bueno, para cubrir la ineficiencia del PAMI y para pegarle a Horacio Rodríguez Larreta. Después otra cosa que se ha dicho, por ejemplo, Golián dijo que en la ciudad hay más contagiados que en la provincia, porque dijo, nosotros hacemos mucho más testeos, en la ciudad hacen mucho menos testeos, entonces por eso no se detectan los infectados que hay y hay muchos más, sobre todo asintomáticos. Y dijo que se hacían 10.000 testeos en la provincia y 2.000 en la ciudad. Bueno, es muy simple, ¿eh? Uno puede buscar los datos del gobierno nacional, inclusive los de la provincia de Buenos Aires y los de la ciudad, los oficiales, y se va a dar cuenta que esto era una terrible mentira, porque la provincia, según los datos oficiales, la última semana de julio, y esto se sigue extendiendo, el promedio es 6.000 testeos diarios que se hacen en la provincia, mientras que en la ciudad se hacen 4.250 testeos diarios, también oficial del gobierno nacional y de los gobiernos locales. Es decir, otra mentira, porque de los 4.250 testeos que se hacen en la ciudad, que se hacen más, porque recordemos que la provincia de Buenos Aires tiene muchísima más gente, es decir, que al hacer un 40% menos en la ciudad, quiere decir que se está haciendo mucho más que en la provincia de Buenos Aires. Bueno, de esos 4.250 da un promedio de 1.100, 1.095, por lo menos lo que decían las estadísticas, de contagiados, lo cual quiere decir que la cantidad de contagiados es menor. Mayor testeo y menor cantidad de contagiados. Otra mentira. Y así podemos seguir enumerando mentiras. Ahora, lo lamentable de estas mentiras, y que empiezan con más fuerza en estos días, es porque esto termina definiendo en lo que hace la ciudad de Buenos Aires o cómo tiene que cambiar su plan. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional y la provincia lo presionan para decirle no podés abrir tanto, tenés que abrir menos. Y bueno, ahora lamentablemente por esto, espero que no, que por ahí recapacite la ciudad de Buenos Aires y diga vamos a hacer lo que teníamos que hacer, pero seguramente que mañana jueves o el viernes o el sábado, no sé, cuando hablen de nuevo el trío y anuncien la próxima etapa del aislamiento, y seguramente no se va a abrir todo lo que quería que se abra el gobierno de la ciudad y que pide y que pedimos la población, ¿no? Viendo que la curva, como bien vemos, la curva de contagios está achatada. Es decir, por lo menos los comentarios que hay hasta ahora, insisto, esperemos que no sea así, es que los únicos pasos de apertura que se darían nuevos serían los deportes individuales, tenis, golf, etcétera. Y por ahí apertura de centros más centros comerciales, por ahí todo está en discusión, como el de Avellaneda, 11, etcétera, todo está en discusión. Es decir, no se abriría como había pensado el gobierno algunas otras cosas, como por ejemplo el poner las mesas para poder retirar la comida y comer ahí en los restaurantes o tomar algo en los restaurantes al aire libre. Parecería que no. Esperemos que nos equivoquemos. Por eso digo, es decir, están pensando electoralmente, están pensando en cómo golpear a la ciudad de Buenos Aires, pero en realidad lo que hacen es golpearnos a todos nosotros, que estamos realmente recontra podridos con 146 días con este aislamiento, que aunque haya algunas aperturas, sabemos que hay muchas cosas que no están existiendo, sabemos que los chicos han perdido sus clases, sabemos que ya perdieron el año los chicos en las escuelas, lo cual es atraso, y lo que menos necesitamos en nuestra ciudad y en nuestro país es atraso. Sabemos que no se está atendiendo, o no nos estamos atendiendo mucha gente que tenemos alguna cosa o que hay que hacer algún estudio clínico, porque no podemos ir a los hospitales porque no te dan turno, las obras sociales no atienden como tendrían que atender, así que estamos realmente con problemas. Y si encima las pocas cosas que se pueden abrir, esta bronca que hay contra la ciudad de Buenos Aires, o esta búsqueda de culpables, ¿se acuerdan Goyán cuando dijo los que contagian a todos son los porteños, y los porteños se siguen contagiando, van a llegar a Rosario y van a llegar a Córdoba? Bueno, todas esas barbaridades, ¿no? Agregadas a que al no permitirnos hace 15 días jugar al tenis, porque decir que la pelotita contagiaba y todas esas cosas que dijo Goyán. Bueno, a mí me parece que todo eso ha generado un ambiente invivible en la ciudad de Buenos Aires, si uno está pendiente de toda esta gente que realmente nos está obligando a hacer cosas que, si fuera por temas sanitarios, no las tendríamos que hacer. Es decir, las hacemos por temas políticos. Y así hay cantidad de ejemplos, ¿se acuerdan? Los runners eran también los enemigos, y podemos seguir diciendo todo lo que se te ocurra. Disculpen el comienzo, pero después de 146 días, ¿no?, que llevamos, realmente uno cada vez está con más bronca. Y no con más bronca porque uno sea anticuarentena. Uno, yo lo respeté de entrada y sigo respetando a mí el aislamiento. Ahora, cuando vos ya no tenés ninguna respuesta, y sabés que en otros lugares hubo nunca se llegó a tantos días, y sabés que si se hace todo bien, si se testea bien, si se hace todo lo que se tiene que hacer, no se corre ningún riesgo, bueno, ¿cómo no nos va a dar bronca estar a disposición de gente que se dedica a inaugurar 10 camas de unidades de terapia intensiva, 10 camas, como el otro día en el hospital de Vicente López, este bombo que hizo Kicillof? Entonces, cuando estás en manos de esa gente, y esa gente es la que te quiere imponer y dictar, y a veces el jefe de gobierno de la ciudad no le dice, bueno, paren un poco, nosotros vamos a hacer lo que nos recomiendan los sanitaristas, los psicólogos y toda la gente que tenemos, y listo, es decir, no tenés ese que le pare la moto, y bueno, uno está con mucha bronca, tener que aceptar a esta gente que lo único que está preparando es cómo salir del fracaso. Bueno, dicho todo esto, vamos a escuchar qué se escuchaba ya por los años 90 cuando empezamos este programa, que creo que vamos a llegar en cuarentena este programa, a los 30 años, porque en los 30 años se cumplen el 1 de noviembre, así que creo que vamos a llegar, por lo menos los chicos van a llegar en cuarentena, los adultos mayores vamos a llegar en cuarentena, no en cuarentena, en cuarta cuarentena, quinta, sexta, séptima, qué sé yo qué cuarentena vamos a estar, pero al paso que vamos, parecería que va a ser así. Así que vamos a escuchar a Los Pericos, Allá por noviembre del 90 se escuchaba, después de algún éxito que se había escuchado unos años antes, se escuchaba Corazón de Bruja. Todavía cantaba el Baiano. Escuchemos. Ahora, corazón de bruja, la se fue la medianoche. Caro veneno vas a usar. Ay, ay, ay, ay, ay, toda la noche. Caro veneno vas a usar. Ay, ay, ay, ay, ay, toda la noche. Toda la noche. Los locos de Buenos Aires. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Bueno, hemos hablado bastante sobre el tema de la tercera cuarentena, de la pandemia y de todo lo que está ocurriendo. Sobre todo hicimos mucho hincapié en las disputas que se empezaban a ver políticas, que a veces no tienen nada que ver con lo que sería el sanitarismo. Pero bueno, ahora vamos a hablar con alguien que sabe de lo sanitario. Vamos a hablar con el doctor Luis Trombeta, de infectólogo del Hospital Muñiz. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien, muy bien. Bueno, gracias por la calificación de que sé. A veces apresurado eso. Bueno, lo tomo esto como una autocrítica. No, como una reflexión, una anticipación, vamos. Bueno, Luis, no, nosotros sabemos, aparte conocemos tu trayectoria y sabemos que de esto sabes. Hemos hablado otras veces en el programa por otros temas y sí, bueno, no nos pero cabe yo ninguna quiero, duda. Está bien, pero quiero decirte algo. Es difícil saber sobre este tema. Sí. Porque estamos hablando de una enfermedad que conocemos hace 7 meses. Claro. Y la llegada a nuestro país, vamos a decir, importante a partir de marzo. Uh-huh. Es decir, que lo que estamos teniendo es una experiencia nueva, intensa y rápida sobre un fenómeno mundial. Claro. Entonces, a veces hay que ser prudente con la idea de saber, en el sentido de que no es la experiencia de años del SIDA o de décadas de tuberculosis. Esto es una cosa que estamos viendo como todo el mundo, pero digamos en particular en nuestra institución, que es modelo, voy a decir, en ese sentido, porque es un hospital dedicado a las enfermedades infecciosas exclusivamente, y entonces estamos en una experiencia nueva, muy intensa y muy importante. Bueno, vale la aclaración, Porque sí, es tal cual vos decís, ¿no? Es algo nuevo. Pero cuando yo me refería a saber, me refería a tu carrera más allá Bueno, del COVID, ¿no? yo tengo Bueno, 39, 39 años de médico, por eso, es por una eso. temporada. Bueno, Luis, ¿y cómo estás viendo este momento vos? Bueno, en lo personal y en lo profesional. En lo personal lo estoy viendo con las dificultades que tiene todo el mundo, con la ventaja de que tengo, digamos, un salario. Voy a ser claro. Es decir, que no estamos, mi familia hoy felizmente está, digamos, llevando esta situación con la dificultad de todo el mundo, pero no con la dificultad económica, frente a una situación general económica conflictiva para la gran mayoría del trabajo, y particularmente hoy estaba escuchando los porcentajes que ya tenemos de desocupación y la pérdida de empleo, de manera que hay un impacto económico, no, mejor no, en la vida cotidiana, voy a decir así, mejor, más que, no es solamente lo económico o el trabajo, es todo lo que está implicado en una situación tan inesperada y tan diferente, como podríamos decir, a la experiencia personal y familiar de lo que es vivir en cuarentena, por ejemplo. En el aspecto profesional lo estamos viviendo, no solamente en lo personal, en el hospital, me parece también intensamente, con un trabajo para mí sensacional. Hemos, digamos, tomado una iniciativa bajo la dirección del hospital de crear un grupo de trabajo dedicado especialmente a COVID, y hoy tenemos una capacidad operativa del hospital muy bien instalada. La verdad es que a mí no me gusta hacer chauvinismo hospitalario, ¿no? El nacionalismo muñicero, digo yo, que es hablar de bien de donde uno trabaja. Pero la verdad es que no solamente hay que reconocerlo, hay que decirlo, tenemos una instalación, instalaciones, digamos, de primera en tiempo récord. Entonces, en nuestro hospital, en nuestro clima hospitalario, con dificultades todos los días, hemos avanzado muchísimo, muchísimo, muchísimo en la preparación, en el equipamiento, entrenamiento, en todos los niveles todos los trabajadores que estamos ahí, y todas las profesiones, digamos, y además en lo que sería lo cotidiano, los grupos de trabajo. Para que tengas una idea, nosotros, el Hospital Muñiz tiene una relación muy íntima con la Universidad de Buenos Aires a través del Instituto Vacarella, que es el Instituto de Ticio-Neumología, que es la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Medicina, que está en el mismo predio. Si uno imagina ver el Hospital Muñiz sobre la calle Vélez Sarsfield, está la entrada de la cátedra de Ticio-Neumología, que es el Instituto Vacarella. Y sobre la otra punta, es decir, la entrada de la calle Uspallata, es el Hospital Muñiz. Esto originalmente eran 16 hectáreas en su época más brillante. Hoy tenemos, sobre la avenida Alcorta está inclusive el SAME y parte, digamos, de la organización de emergencia de la ciudad, la coordinación, digamos. Así que es un predio muy, muy grande. Ahora bien, en el medio del hospital estaba el pabellón Koch. El pabellón Koch es un pabellón de tres pisos que estaba originalmente destinado a la tuberculosis y que venía con retraso, voy a decir así, que es dependiente de la universidad, pero que lo compartimos con el hospital. Entonces, este año, por una propuesta de la dirección, del doctor Pablo González Montaner y del doctor Juan Carlos Cisneros, de su director, los dos amigos, además, dos personas que somos contemporáneos, digamos, con la ciudad, hicieron una propuesta, un arreglo, y entonces se remodeló todo el pabellón Koch, que no estaba en condiciones de plena actividad. Hoy tenemos el pabellón a full. Mira, se está terminando hoy, se termina la última parte de la remodelación, porque a medida que vamos trabajando también se ha ido adecuando. Y tenemos ahí aproximadamente 150 camas ya instaladas con oxígeno central. Es decir, que tenemos un pequeño hospital adentro de otro hospital, para enfermos moderados, no para enfermos de terapia intensiva. Y acá tenemos equipado con el laboratorio necesario, con imágenes, con grupos de trabajo que hemos ido formando con mucho esfuerzo de la gente, de enfermería, de mantenimiento, con los médicos. Y entonces tenemos, y además hemos incorporado una importante cantidad de médicos y de enfermeras, enfermeros, sí, para cubrir justamente turnos de mañana, tarde y guardia de 24 horas dentro de todo este pabellón, de esta estructura. Uh-huh. Y tenemos una, digamos, ahí una disposición de internación, inclusive para una situación de emergencia, de duplicar la cantidad de camas. Ajá. Y tenemos una situación con camas, pues, quiere decir, hasta las camas son nuevas, con eso te digo todo. Quiere decir que la situación, por lo menos en el Hospital Muñiz, es una situación bastante buena, ¿no? Sí, yo te digo, es buena. Ojo, yo digo, sí, que problemas tenemos todos los días. Claro. Ahora, tenemos habilitado, se habilitaron dos terapias intensivas nuevas. En este momento tenemos 5 niveles de terapia intensiva. Sí. No es joda esto. Es decir, esto es un... A ver, yo parezco que hiciera propaganda de los gobiernos. Yo no, para nada. Sí. De última, lo que digo es lo que está pasando. Claro, han invertido, lo tenemos, la gente lo pueden ver, estamos trabajando, tenemos una terapia intensiva con 52 camas disponibles. Uh-huh. 52 posiciones, voy a decir. Por ahí vamos a poder decir, mira, hoy había uno o 50, el máximo es 52, con dificultades para cubrir inclusive no solamente lo que sería la tecnología, sino el personal, porque vos necesitas personal acá, no es solamente no prender el ventilador o prender la tele y la mirás. Claro. Acá necesitas personal, pero tenemos, en este momento tenemos esa capacidad. Y tenemos además, en total, hoy tenemos en el hospital 7 salas a disposición COVID para moderados. No te estoy hablando de terapia intensiva. Sí. Y tenemos entonces, hemos transformado el hospital sin perder lo que sería la atención clásica del hospital, aunque estrictamente está reducida. No solamente porque por disponibilidad, sino porque hay menos afluencia. La gente no está yéndolo a como en otro momento al hospital, por decirlo de una manera. Pero tengo un gran desarrollo acá adentro. ¿Problemas? Mira, tengo una lista. Si vos querés, yo digo que tenemos por letra, por color, por lo que vos quieres, problema. Yo cuando decía... Pero el esfuerzo es fenomenal. Claro, claro. No, yo te decía porque que la cosa está bastante bien, porque hace unos meses atrás, bueno, en general yo sacaba gente de otros hospitales, del Muñiz no saqué, pero algunos sí, también me comentaban del Muñiz, y bueno, faltaban elementos de protección, faltaban testear. No, en esto andamos bien. Mira, ¿sabes qué pasa? Es medio loco esto, porque hoy yo estuve con un amigo en el hospital, que por una cuestión particular, me contaba de otro hospital, no te voy a decir de cuál, de otro hospital donde tiene muchos problemas. Ahora bien, una cosa es, no quiero decir la palabra la conducción, pero la organización interna. Sí. Eso es un nivel de problema. Otro nivel de problema es el abastecimiento, insumo, lo que vos, exactamente todo lo que sabemos que pasa. Sí. Otra cosa es inclusive cómo vos vas preparando la situación y qué respuesta estás encontrando. Nosotros no somos maravillosos, no somos extraterrestres, nada por el estilo. Ahora, ¿tenemos insumos? Sí. No es Superman insumos. ¿Entrenamos a la gente? En el mes de marzo comenzamos con entrenamiento de todo el personal del hospital cuando todavía no teníamos internados. Entonces, intenso, con gente que se dispuso mucho de su tiempo y de su voluntad. Después empezamos a internar en el área. Yo estoy con otro colega, con el doctor Domingo Palmero, sí, que es jefe de división de tisionomología y director del instituto de tisionomo, y yo soy jefe de división. Sí. Bueno, nos pusieron, dijeron, muchachos, ustedes tienen este laburo, lo ponemos en esto, y bueno, sí, vamos, adelante. Y entonces hicimos un programa de trabajo. Ese programa fue entrenamiento, las primeras internaciones, no te digo de terapia, yo en terapia no toco. Ajá. Yo tengo el paciente que viene no complicado para asistencia respiratoria. Uh-huh. El otro paciente, la doctora, Leonora Cunto, que está al frente de esto, que es muy conocida, ha sido muchas veces reporteada, que maneja la terapia intensiva como un violín. Ahora, ¿problemas tiene? ¿Y cómo no va a tener problemas? Claro. Entonces, nos pusieron en esta tarea, y con la colaboración y el empuje de decenas de médicos del hospital, tenemos montado, vamos a decir, una organización que da abasto, da. Estos últimos días se está terminando de conectar. Cuando tiene el oxígeno central, significa que cada cama de cada, como si fuera una sala de internación, son pabellones esto. Sí. Es de otra época, hubo que hacerlos al día de hoy. Cada cama tiene un pico de oxígeno. Ajá. Esto no lo vas a encontrar en ningún lado, porque no hay ningún hospital, yo no creo que exista un hospital en la ciudad que tenga 150 camas, con cada una con un pico de oxígeno, por decirte. ¿Qué hicimos con esto? Con esto cambiamos la política de tubos de oxígeno. Ahora vos decís tubos de oxígeno, porque tenemos un gran consumo, y cuando vos te hablas de un consumo de un centenar de tubos de oxígeno, que se necesita una dotación de gente para moverlos, está dando un paso adelante. Claro. Es así, sí. Ahora, problema, ¿y cómo no va a tener problemas? Si esto estamos trabajando sobre la marcha. Y si te pregunto, primero, ¿cuáles son los problemas? Digamos, algunos problemas que tendrías. Y después quisiera saber el tema de las camas de terapia intensiva, porque se habló que el Muñiz es un hospital del Círculo Rojo, ¿no? Es decir, Sí, estamos metidos en ese famoso Círculo Rojo. En el que está el rojo, el verde y el amarillo. Y quería saber justamente si han llegado al 100% de ocupación, como se decía, si están derivando a otros lugares, bueno, eso. A ver, yo te voy a decir primero cuáles son los problemas. A ver, un problema de esta mañana. Nosotros tenemos una guardia de 24 horas en el pabellón, y tenemos otras salas, en total son 7 salas que están destinadas. Entonces tenemos que recorrer a la mañana lo que se llama el pase, conocer qué es lo que está pasando. Escuchame, Luis, nos quedamos sin tal insumo. Suponete hoy, a la mañana, máscara con residuo, que es una mascarilla que tiene una bolsita para concentrar el oxígeno. Escuchame, ¿cómo estamos en esto? Entonces levanto el teléfono y digo, a ver, ¿tenemos, no tenemos? Sí, bueno, ya está. ¿Están? Sí, hace una semana que están, que ir a buscarla. Está en la farmacia. Esto es un problema. Porque hay que gestionar. Claro. ¿Me entendés? Este es el asunto. A ver, necesitamos... tenemos alguna situación particular, nos faltó un médico, se nos enfermó uno, a ver cómo hacemos mañana tenemos que discutir a la mañana temprano, a primera hora, cómo cubrir la semana que viene, el lunes que es feriado, voy a dar un caso. Bueno, vamos viendo, que, por decirlo de manera, cada cuestión que va apareciendo. Escuchame, te voy a contar una cosa que parece una boludez. Se acabaron las pilas eléctricas de los oxímetros. Porque consumimos cantidades. Estoy hablando de consumo, ¿no? Estoy hablando de comprar una pila para mañana. Sí. Bueno, nos faltaron oxímetros. Pero ¿cómo? Teníamos 3 y 4 oxímetros cada 30 pacientes. Y ahora, y no sé, uno se rompió, otro no está, qué sé yo, ese no sé dónde está. Hay que salir a buscarlo, hay que resolverlo. Claro. ¿Entendés? Esos son los problemas de todos los días, que no, digamos que lo que hace que funcione la maquinaria. A ver, ¿cuándo terminan de instalar el oxígeno central en la última sala, la número 38? La sala 38 que tiene 35 camas disponibles. A ver, estuvimos con la empresa, hoy termina, macanudo. A ver, después de eso tenemos 24 horas de limpieza. Che, ¿cuándo ¿cómo no reinstalamos los pacientes acá? El jueves. Claro. ¿Te parece que es el jueves? No, hagamos una cosa, pensalo bien. Entre el jueves y el viernes, hablamos con los jefes, hablamos con los médicos, ¿cómo estamos los números de pacientes? Vamos haciendo un listado de cantidad de pacientes por día. Llevamos un control, ¿me entendés?, de todo lo que está ocurriendo. Y por supuesto, yo te diría, estoy más en la parte de gestión que en la atención directa. Pero tengo una sala, por ejemplo, una sala de cuidados especiales. Fíjate, hemos hecho una sala para ancianos, muy ancianos, que salen de terapia intensiva o que son no son autoválidos. Es como si fuera una especie de geriátrico, digamos. Sí, sí. Y pusimos ahí una sala de 16 camas. Hay como un equipo especial de trabajo entrenado en cuidados de rehabilitación. Y yo me siento con la médica que está a cargo, con otro médico, y discutimos caso por caso desde el punto de vista médico. Y el doctor Palmero, no tenemos un problema, que es un especialista de primera en neumonología, lo discute desde el punto de vista neumonológico. ¿Cómo decir? Es una integración. Ahora, en la terapia tenemos, no estamos cómodos, estamos justos. Ajá. Nosotros no derivamos hacia afuera. Nosotros no tenemos que sacar pacientes del hospital. Ajá. Nosotros estamos hacia adentro justos. Justo significa que tenemos, o pensá que en la terapia intensiva, sí, el paciente que ingresa está tal vez 2 semanas. Uh-huh. Entonces el recambio, lo que sería la movilidad, la rotación de camas es más lento. Y entonces, vamos viendo, ¿cómo te podría decir? Está escalonado el movimiento en ese sentido. Cuando salen de terapia, algunos salen como para ir a una sala como la que tenemos nosotros, o salen un poquito menos de, vamos a decir, con más requerimiento y necesitan más cuidado. Ningún paciente que sale de terapia se va a su casa. Uh-huh. Inmediatamente. Tiene un paso intermedio. Está claro. ¿Qué quiere ahora decir? Estamos justos, justo. Y bueno, yo te diría que debemos estar en el 85, el 80% de ocupación por ahí. 80-85. Depende el día, porque yo no tengo el número hoy. Mira, en el celular tengo no lo puedo mirar ahora, pero no tenemos el 50%. Estamos encima del 60% de ocupación. Claro. A ver, si tenemos 50 camas, debe haber tranquilamente 30, 35 que están ocupadas tranquilamente. Claro. No todas están con asistencia respiratoria mecánica tampoco. Es decir, lo que llaman intubados con el respirador. No quiero tirar números porque te puedo dar números del área que manejo yo con más exactitud, que manejamos nosotros, no yo, con más exactitud. Hoy tenemos un 100 de pacientes. Hoy creo que tenemos en total, teníamos a la mañana, a las 8:30 a.m, 117 pacientes internados en moderados. Sí. No te puedo decir en terapia porque no manejo directamente el número. Te puedo dar, sí, una aproximación en el sentido de decir que no estamos colapsados. Yo odio la palabra colapsado porque colapsado significa que no entra más nada. Claro, está claro. No es esa la situación. Claro. No es Luis, ¿y cómo ves...? Para terminar, porque la verdad que me sorprendí por encontrarte a vos, que muchas veces te he hecho algún reportaje por alguna otra cosa, que sos un hombre muy muy luchador, que des el panorama. Vos vas a encontrar entusiasmado con lo que pasa en el hospital. Escúchame, el hospital nuestro lo querían cerrar hace 3 años. Claro. ¿Te acordás? 5-1, hablamos. Ojo. Por el 5-1 hablamos, claro, ¿te acordás? Sí. Lo querían, pero viejo, lo querían tirar abajo. Claro, y ustedes han logrado... Y hoy no sé, esto supera, supera el nivel de decisión del hospital. El hospital ha tenido una participación, o está teniendo una participación, porque hay obviamente un ida y vuelta político que excede a mi opinión. Claro. Es decir, nos han puesto la guita suficiente... que en otro momento no estaba, y hacer claro. Claro, no, por eso, aparte me parece muy bien, porque aparte también en esto hay que decir las cosas como son. Todo esto se hace gracias a ustedes, ¿no? Gracias a que siempre han peleado por un hospital mejor, ¿no? ¿Cuál sería el negocio si usted dijera que estamos como el culo si al revés? Claro, porque claro. Si tuviéramos mal, te lo diría, no te da problema. Ahora... problema, vuelvo a decir, tengo un catálogo de problemas, porque... está claro, te voy a contar, te cuento una de esta mañana, porque para que veas qué son los problemas. Una sala tiene un problema de calefacción que estamos resolviendo con hay un motor para un sistema de calefacción que está fallando. Estamos pidiendo la reparación, hoy a la mañana hablaba con el capataz. ¿Qué te parece? Che, me dice que a ver si lo tenemos ya en el momento. Pero te conté el nivel de ocupación que tenemos con este problema. ¿Qué te parece? Ponemos caloventor. A ver, la resistencia eléctrica aguanta. Bueno, parece una tontería esto, pero yo no es un calentador, un ratito que pongo el caloventor en mi pieza antes de dormir. Entonces uno tiene que fijarse estas cosas que son, parecen, no, de poco valor, pero nosotros tenemos que pensar en una organización muy grande. Entonces, no es que vos decís, esto lo resuelvo, no sé, pongo una estufa. No. Acá tenemos que pensar en cómo calefaccionamos hoy, que hacía más frío, mientras que esperamos que entre hoy y mañana nos traigan el repuesto que falta. Y si yo pongo un 2K92 y recaliento la línea, hago un cortocircuito. Esto claro. Que parece que está alejado a la medicina, esto que está alejado, digamos, de lo que sería la práctica médica, es parte del problema. Claro. No, yo cuando te decía, más bien que uno lo que quiere es que le cuenten las cosas como son. Yo lo que te decía, como se habla tanto en cantidad de medios, que se ha dicho que los hospitales están cerca de ser colapsados, que faltan todos los insumos, que falta todo, por eso era que yo... No es que me sorprendo, es que digo, bueno, al fin estoy conociendo la realidad de un hospital que me vinieron contando todo lo contrario, ¿no? Con gente que está cansada, con gente, con trabajadores que se han infectado también, que se han contagiado, con hoy estábamos conversando con un grupo importante de amigos, no solamente de colegas, sino gente que nos conocemos hace mucho tiempo. Che, escúchame, ¿qué vamos a hacer con las licencias? Porque tenemos licencias atrasadas y la gente necesita descanso. Pero tenemos recambio numéricamente, vamos a decir, tan elevado como para decir que, bueno, que se vayan de vacaciones. No, imposible. Claro, ahora, y menos en este momento. Claro. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa? Yo veo lo que pasa en otros hospitales. Escucho lo que pasó en Santoyani hace días atrás. Escucho que el Argerich ha puesto indisponibilidad a todos los trabajadores. Te aclaro una cosa, en disponibilidad estamos hace rato ya. Cuando empezó este tema, suspendieron licencias, jubilaciones, no es de esta semana. Sí. Ahora, otros hospitales están menos preparados o no pudieron o les falta recursos o directamente no reciben el apoyo, voy a decir así, que estamos recibiendo nosotros. Bueno, yo no lo puedo decir porque no tengo el conocimiento, no tengo la relación con los otros. Entiendo que no es igual en todos lados. Está muy claro. Está claro, pero yo no te puedo decir que en el Hospital Muñiz me estén faltando barbijos. Claro, se me fue el tiempo. ¿Sabes? Después, escúchame, después esto, mañana nos llevan al hospital, mañana vienen todos. Después. No, claro. Nosotros estamos cerca, así que vamos para allá. Luis, te pido, y si puede ser muy breve, ¿vos pensás que es como dice Fernán Quirós, que en un par de semanas empezarían a bajar los casos y los fallecimientos? No, breve. Los pronósticos acá no sirven. Claro. Porque la experiencia internacional dice que cuando los de Nueva York creían que habían superado el problema, se les vino en contra. Claro. Estamos viviendo rebrotes en Europa, Estados Unidos es un desastre, Brasil es un genocidio, y en África está creciendo, Sudáfrica también, la experiencia de los chilenos ya la tenemos, es decir que no se puede hacer pronóstico. Acá lo que se puede hacer es ir mirando. Mira, hoy hablamos, te lo hago breve. ¿Cuándo vamos a saber que estamos mejor? Cuando después de 15 días que bajen todos los números, bajen en serio. Ajá. Bueno, esto va a ser el diario del lunes, en serio. Va a ser, espérame, estamos en la ciudad en 1000 casos por día detectados. Sí. Sí. No importa si hay muchos testeos, pocos, 1000. Cuando haya 15 días que hayan bajado a 500, yo te digo que estamos mejor. Está claro. Luis, yo te agradezco muchísimo esta comunicación, ¿eh? Te mando un abrazo grande. No, gracias a vos por llamarme. Y nos vemos la próxima. Gracias. Un abrazo grande. Y esperemos que todo siga como ahora, por lo menos en el Hospital Muñiz. Así que mejore todo. Que mejore todo, no el Muñiz. Claro, que mejore todo. Este desastre. ¿Sabés una cosa? Acá esto es un cambio mundial. Yo tengo 64 años, no lo voy a ver, pero mi hijo y tus nietos y van a hablar de esto como un episodio histórico. Sin lugar a dudas, atraviesa la humanidad. Entonces estamos viendo algo que no esperábamos. Está claro. Te mando un abrazo grande. Chau. Hasta la próxima. Gracias, muchas gracias. Hablábamos con el doctor Luis Trombeta. Claro, era muy difícil explicar lo que yo sentía en esta conversación, porque el doctor Luis Trombeta tiene una gran trayectoria, por eso lo llamamos como infectólogo, y también una gran trayectoria de militancia en la izquierda. Entonces uno pensaba que, bueno, que podía aparecer este discurso que hay en muchos lados este discurso que todo está mal, que todo está mal, que todo está mal. Y bueno, nos contó cómo está el Hospital Muñiz y realmente nos sorprendió. Son prejuicios, discúlpenme. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Vamos a escuchar a Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, sobre algunos temas que me parecen importantes. Yo no sé cómo Fernán Quirós no se exaspera por todo lo que le dice Ginés González García, lo que dice Goleán y todos. Él siempre mantiene la calma, pero bueno, son formas de ser. También hay que decir la verdad, ¿no? Quirós también en su momento fue partícipe de que se testeara poco en la ciudad. Él después se autocriticó, bien porque se haya autocriticado, pero a mí me parece que le faltó contar que en la ciudad no existían los recursos, porque muchas de las medidas que se toman es porque faltan los recursos, ¿no? Esa medida de que le pide y en estos días le exige Ginés González García de que los convivientes tienen que tomarse directamente como que están infectados y que él dijo que no, lo hemos pasado algunos audios, no me acuerdo si la semana pasada o en otro programa que hacemos el día lunes, él dijo que no, que los convivientes ellos también los testean porque tienen test, les hacen el PCR, porque no tiene ningún sentido decir que ya están contagiados y anotarlo como que contagiados si no, por ahí no se contagian siendo conviviente. Bueno, lo hemos visto con cantidad de gente, lo hemos visto con el propio Insaurralde en la provincia de Buenos Aires, que él se contagió y su conviviente Jessica Sirio no se contagió, qué sé yo, por lo menos eso es lo que decían. Es decir, que lo que decía Fernán Quirós era si hay un contagiado, después se le hace al resto de los convivientes y si esos dan positivo también, ahí se los anota como positivo, no como lo dice el gobierno. Ahora el gobierno nacional, a través de Ginés González García, que en esta semana se volvió loco contra Rubinstein, el ex ministro de Macri, que hablaba de flexibilizar la cuarentena, y bueno, y también atacó a la ciudad y dijo que sería bueno que se tomara a los convivientes como infectados. Bueno, por ahora no se toma como infectado. Pero en esto que vamos a escuchar ahora, vamos a escuchar qué opina Fernán Quirós sobre cómo está la curva y comienza con el tema este de que el gobierno nacional, el Ministerio de Salud decidió pasar a cantidad de gente como que están dados de alta, aquellos que no se sabía que estaban contagiados, pero que bueno, que fueron asintomáticos y que les dieron el alta, entonces que ahora tenemos muchas más altas de la que teníamos. Explica un poco el Fernán Quirós esto, que lo explica mejor que yo, y después que explica lo de la curva, cómo está ahora y cómo estamos ahora. Escuche. El Ministerio de Salud de la Nación, lo que hasta donde yo entiendo, pero habría que preguntarle muy bien a los funcionarios de Nación, han tomado la decisión de todos aquellos casos leves que no han tenido la dada de alta en el sistema informático y han pasado los 14 días, que siempre los casos leves se curan automáticamente, los han dado por recuperados. Entiendo que ese es el cambio que han hecho y si es así me parece absolutamente pertinente y correcto. Es solamente un tema de que no se le había cargado el alta sobre el sistema. Así que eso lo que demuestra es que había una cantidad de personas que todavía faltaba cargarle el alta, pero ya estaban clínicamente de alta. Entonces, hay un conjunto de elementos epidemiológicos que indican que la curva de la ciudad está madura y es una cuestión de pocas semanas de empezar a descender. Lo que no significa que hemos resuelto nada, ni que se pueda liberar nada, ni que tengamos que relajarnos, porque empezar a descender no significa que el problema esté resuelto. Porque todavía estamos, como bien decís vos, en un promedio de 1.100 casos por día. Cuando uno toma el promedio de los últimos 5 días, el promedio en que estamos ahora es en 1.100 casos. Entonces, es demasiados casos como para bajar la guardia, para tranquilizarse, para pensar que acá algo se resolvió. Tenemos que estar todos muy enfocados en cumplir la normativa y nosotros vamos a ir proponiendo las medidas de gobierno al gobierno nacional de acuerdo a cómo veamos cada semana cómo evoluciona esto. Bueno, eso es lo que opina él sobre todas estas altas que se dieron, para decirlo de alguna forma, de oficio. Y cómo está la curva, que bien dice que por supuesto nos tenemos que cuidar. La idea parecería que en un par de semanas, si todo anda bien, ojalá sea así, empezaría a bajar la curva y empezarían a bajar los casos y sería muy bueno. Bueno, recordemos que hace unos meses atrás la empresa LATAM, la empresa de aviación, decidió dejar de operar en cabotaje en la Argentina, porque decían sus directivos que no eran rentables y que solamente iba a mantener los vuelos internacionales. Esto significa despedir 1.700 personas, más o menos. La empresa intentó que se le diera cabida al preventivo de crisis para poder echar a los trabajadores y pagarle solo el 50%. Esto no lo aceptó el Ministerio de Trabajo. Es decir, así que si los quieren echar con la nueva ley les van a tener que dar doble indemnización. Pero los trabajadores hicieron una marcha multitudinaria en el día de ayer. Multitudinaria. Realmente mucha, mucha gente. Fueron hacia la Embajada de Chile, que queda, recordemos, ahí en la calle Tagle, entre Libertador y Figueroa Alcorta. Fueron en realidad a reclamarle al gobierno de Chile que tome cartas en el asunto. Y Dina Feller, que es delegada de Aeronavegantes, esto contó durante la marcha. ¿Qué es lo que le reclaman a Chile? ¿Cómo está la situación en LATAM? LATAM está pidiendo ayuda financiera de parte de Chile y lo está haciendo a través de lo que se llama el Fondo COVID, que es un fondo que destinó para asistencia del Estado chileno de 12.000 millones de dólares, que se supone que es para asistencia social a la sociedad, a los ciudadanos y a algunas empresas que así lo requieren. Lamentablemente, en este fondo de asistencia que ha ingresado la TAM, el ministro de Hacienda en la Comisión de Trabajo del Parlamento de Hacienda recientemente blanqueó esto porque no se sabía que la TAM estaba en ese listado y se llevó a votación. En la votación, los diputados socialistas, el diputado Soto, pidió que se hagan algunos ajustes que justamente tenían que ver con las inconductas de la TAM en términos financieros y cómo se ha administrado. Por ejemplo, que no tengan radicadas las filiales en paraísos fiscales. En el caso de la TAM, dentro de la quiebra y parte del holding tiene filiales en Panamá y en las Islas Caimán. Por ejemplo, que los directores no se repartan utilidades. La TAM sabemos que se ha repartido 57 millones de dólares de utilidades de 2019. Por ejemplo, que los directores de la compañía se congelen la dieta. Esto no ha sucedido tampoco. Pero mientras tanto, además que piden este fondo, le han recortado sucesivas veces a los trabajadores su salario. Y este fondo no sería para compensar esos salarios, muy por el contrario, sería para sostener los niveles de rentabilidad y para poder seguir operando financieramente y capitalizar a la compañía, cuando lo que está en cuestionamiento hoy en el juicio que llevan en Estados Unidos es eso. La compañía no ha dado señales de ningún tipo, la compañía no se acerca a los trabajadores, no se acerca en términos ni formales ni informales. Simplemente se está vaciando, se está llevando las cosas y está tratando de silenciar y de acallar las voces de los trabajadores, que aquí estamos. Esto decía Dina Feller, creo que está más o menos claro, ¿no? Es como todas estas empresas, evidentemente, por lo que decía del Congreso de Chile, cuando hablaba y cuando se habló de la empresa, parece que son empresas que no tienen los papeles en regla, ¿no? Pero bueno, esperemos que tome cartas en el asunto también el gobierno de Chile, que tome cartas en el asunto para presionar el gobierno argentino y que se logre que la empresa pueda mantener los vuelos de cabotaje. Y si no es así, que pague lo que tiene que pagar, ¿no? Que son doble indemnización, etcétera, etcétera. Virgil Caine is my name, and I drove on the Danville train till so much cavalry came and tore up the tracks again. In the winter of 65, we were hungry, just barely alive. I took the train to Richmond that fell. It was a time I remember oh so well. There goes the Robert E. Lee. Now I don't mind, I'm chopping wood, and I don't care if the money's no good. Just take what you need and leave the rest. But they should never have taken the very best. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Ahora vamos a agregar un tema que me parece importante que se trate, porque está bastante silenciado. Varias veces lo hemos tocado acá. Es el tema de la empresa Claucol. Es una empresa que está en Virrey del Pino y hace años que vienen denunciando que la empresa contamina. Virrey del Pino queda en la ruta 3, en el kilómetro 44-400 de la ruta 3. Está cerca de un lugar donde vive gente, donde vive mucha gente. Y denuncian que ha habido más de 100 casos de contaminación, de muertos por esto, fundamentalmente por cáncer generado por esta empresa, por Claucol. Vamos a escuchar a un vecino, Gerardo Alonso, que cuenta qué es lo que está pasando. Escúchenlo. Realizar el acampe de nuevo acá en la fábrica porque no hay una respuesta a nuestro reclamo. Nosotros hace 11 años que estamos haciendo un reclamo, pasó por todos los poderes político, judicial, Corte Suprema, y nunca nos dieron una respuesta. Y estamos esperando en este momento una respuesta, porque esta fábrica es una fábrica de categorización ambiental 3, basado en la ley 11.459 de la provincia de Buenos Aires, que estas industrias, de erradicación de las industrias, que esta industria tendría que estar emplazada, ubicada en una zona rural. En cambio, está acá emplazada, atrás de nuestro barrio, con las chimeneas bien cerca del barrio, pegadas al barrio, y tirando material particulado cancerígeno, lo cual tenemos más de 100 muertos en el barrio por el grado de contaminación de esta fábrica de cáncer. Lo que nos hace a nosotros reflexionar de que al final, si el tanto tenemos protocolo para el COVID, no lo tenemos para la contaminación de esta magnitud en la fábrica. Nuestro barrio es un barrio residencial mixto que solamente podría convivir con fábricas de categorización 1 y no la categoría ambiental 3, basado siempre en la ley 11.459, que se le da a las fábricas que ocasionan daños permanentes a la salud y al medio ambiente. Esos daños permanentes, entre ellos, es cáncer. Susana se encuentra en una situación de que al no ingerir medicamentos y al no comer, se está deteriorando. O sea, se empieza a sentir más débil, se empieza a sentir decaída. Con menos ganas de menos actividad, y eso que va poco tiempo. Lo que pasa es que ya también sufre la deterioración del mismo barrio, de lo que el barrio le fue ocasionando. O sea, no somos personas que están de una salud plena. Entonces, justamente ahora, al entrar en una huelga, corre alto riesgo su salud. Es impredecible. Nosotros ahora por ahí podemos decir, sí, puede estar bien, pero no sé mañana ni pasado. Lo cual nos preocupa porque ella es una de las personas que más lucha justamente por la salud de todos los que vivimos, de todas las familias del barrio. Mira, acá nosotros tenemos problemas respiratorios, tenemos, como te dije, cáncer, o sea, un montón de familias con problemas de familiares que se han ido por tener cáncer, o sea, fallecieron. Tenemos gente con de todo tipo de ulceraciones de la piel. O sea, los daños, como te digo, son permanentes. Acá te agarra una de estas enfermedades y no te cura más. Pero al margen de todo esto, esta fábrica nunca paró ni con el COVID. O sea, muchas veces cuando no les correspondía seguía trabajando. Y nosotros siempre esperando de que se llegue una solución. Y eso es lo que estamos buscando, porque no podemos permitir más que nuestras familias sigan, o sea, falleciendo miembros de nuestra familia y enfermándose. Acá lo único que nosotros sabemos es que pase el gobierno que pase, esté quien esté, siempre el capitalismo es el que manda. No importa los vecinos que estemos peleando por algo justo, algo que nos ampara mismo la Constitución, el artículo 41, que tenemos que vivir en un ambiente digno, o sea, que podamos respirar, que tengamos aire puro, que nosotros no pedimos grandes cosas, pero ya acá no se puede vivir en nuestro barrio debido a que la contaminación es de tal punto que ya los contaminantes están en el suelo, están en nuestro hogar, están en las plantas, se encuentran en todo lado. Entonces hoy en día cualquier viento hace que al remover esté circulando entre nosotros. La fábrica produzca o no produzca, igualmente nosotros estamos en riesgo. Y este riesgo es mayor que el del COVID, porque el COVID se salva el 2%, mientras que con esto, con la contaminación de esta fábrica, no se salva a nadie. O sea, acá te enfermas y no hay marcha. Entonces acá no se salva solamente, no es un problema que se van a perjudicar los ancianos. Los ancianos no llegan a la edad. Acá se muere la gente muy joven y se enferman los chicos, se enferman todos, o sea, no tenés salvación. Y estas empresas siguen facturando, incluso más, ahora la compró SICA y SICA trabaja mayores volúmenes, lo cual hace de que todavía estemos más perjudicados que antes, o sea, cada vez se va incrementando más. Y nadie le importa nada. Ahí se hablaba también de la huelga de hambre que hasta el día viernes por lo menos llevaba adelante Susana Aranda, una de las luchadoras contra la contaminación y para que Claucol se vaya de esa zona, y como bien decía Gerardo Alonso, que se lo haga en alguna zona rural. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Seguimos con los locos de Buenos Aires. Ya está con nosotros Camilo Ruiz. ¿Cómo te va, Camilo? Muy bien. ¿Todo acá bien? Estamos. Sí, de este lado de la pecera, podemos decir. Cuesta llegar al estudio. A ver, pasar de un lado al otro es complejo. Bueno, ya vendrán tiempos. Y aparte, mejores, ¿no? Ya, no sé, viste, yo mi ilusión para estos momentos era de que vos estuvieras haciendo el aire allá, como aquel último programa que hicimos en marzo. ¿Te acordás? Sí. Y yo acá. Y listo. Porque yo, al ser persona viejo, al ser vieja, voy a tener que guardar, parece que claro, bastante tiempo, ¿no? Sí. Sí, voy a tener que dedicarme nada más que a las salidas nocturnas, comprar, todo eso. Cuando claro, es algo que no tiene nada de riesgo, ¿no? Ir y meterse en un coto repleto de gente. Digo, ¿no? Bueno, el riesgo cuando vas a coto es el riesgo del corazón, es un riesgo cardíaco. Claro. Yo siempre comento que en una época hasta me gustaba hacer las compras, ¿viste? Uno iba, hace las compras, pasea un poco. Claro. Yo lo solía hacer temprano antes de irme a trabajar. Y ahora la verdad que es de terror. Será que... no porque no haya pasado otro momento de inflación como ahora, porque sería realmente injusto si digo que es la primera vez que vivo inflaciones. Yo vivo inflaciones desde que me acuerdo. Pasé desde el Rodrigazo, lo que se te ocurra. Desde chico que sí. Vivo inflación. La inflación, pero lo de ahora es terrible, ¿viste? Es terrible porque, primero, porque no hay una cobertura de los medios, no se habla de los aumentos, se habla muy poco, y segundo, porque el gobierno esconde, ¿viste? Tercero, porque te dicen que hay precios cuidados y precios máximos, pero lo que no te dicen es que los precios cuidados ya los aumentaron de nuevo hace poco. Claro. Entonces, te digo, es un problema que muchos van a tener que consultar a su médico. cuando van y quieren comprar un pedacito de queso y les aumentó un 20 o un 30%, y un pedacito de queso así, más o menos normal, sale 600 pesos, 500, claro. Ni que hablar la carne, viste, que ahora parece que como exportamos, por eso es más cara, está mucho más cara la carne ahora que hace un año y que hace unos meses atrás, está más caro el pollo, está más caro el cerdo, está más caro todo. Pero bueno, de paso quería comentar esto de la inflación, ¿no? Que es un tema que parece que no se ocupa mucho. Lo otro que te quiero comentar también es que no dejemos de lado, porque cuando yo ya hablaba de estas peleas, una pelea que ahora se subió al ring también en estos días, Ginés González García, diciendo también sus barbaridades, le echa la culpa a Rubinstein, al ex ministro y secretario de la época de Macri, porque después fue secretario, que habla de flexibilizar la cuarentena, le echa la culpa a lo que pasa en Jujuy y en Mendoza, porque le dice que él asesora a los dos gobiernos y que por eso abrieron todo, abrió los shopping en Jujuy y ahora vino el rebrote por culpa de él. Bueno, toda esta cosa electoral, claro, que Ginés se subió al ring. Pero aparte de esto, otra cosita, y vamos a charlar un poco de cómo estás viendo vos la cosa. Hay todos los días, no dice esta gente, que se han habilitado fábricas. Sí. Que las habilitó el gobierno de la provincia, el gobierno nacional, que en donde hay contagiados, ¿viste? Tenés contagiados en La Virginia, en Santa Fe, en Mondelez, en la provincia de Buenos Aires, en Bridgestone, en la provincia de Buenos Aires, sí. Tenías en Coto, en varios lugares en la ciudad y en la provincia, como en Lanús, en Día, en la ciudad y en la provincia, en Carrefour, en la ciudad y en la provincia, en Alijor, en la provincia de Buenos Aires. Y en algunos yumbos también de la provincia de Buenos Aires, Felford y otros lugares que no, acá en la ciudad, y otros lugares que también está circulando el virus, pero parece que esos lugares no preocupan mucho. Camilo, ¿cómo la ves vos? Quieren inmunizar ahí por ahí. Claro, quieren que se contagien todo para... Claro, todos. Claro, anticuerpos para todo. Claro, ¿cómo la ves vos? Estoy un poco ya al plato, los tengo. Con Ginés, con Goyán, con todos los días también, Quirós, que por lo menos se cortó el pelo Quirós, con todos los días al plato. Y vuelven las clases, que aparece Trota también, que subió a Twitter una fotito cortándose el pelo. No, al plato mal, me tienen podrido. También, no, ahora no sé, vos lo dijiste antes, no sé cuándo hablarán, que se juntará de nuevo el trío, sacarán seguramente, por ahí saldrá Morales, harán de nuevo el Zoom, para que salgan otros gobernadores. Al plato mal, con papitas, todo, está servido en mesa. No sé, porque aparte, ¿qué vuelta le puedes dar? La vuelta se la están dando estos tipos justamente queriendo meter una campaña política. Agarraron, miraron el calendario y se... Che, se nos fue, estábamos... ¿No era marzo antes de ayer? ¿No estábamos cerrando el otro día, dicen? En un año tenemos elecciones. El otro día se cumplieron, que no sé, creo que un año de las PASO. Significa que en menos de un año ya tenemos elecciones de nuevo. Bueno, tienen que agilizar eso. Así que nada. Es triste, una vez que ¿no? es muy triste. Mejor es no engancharse, ¿no? Por eso, a mí como que me desesperanza un poquito, por eso te digo, nada, acá si se van a empezar a tirar la pelota. A ver, hubo una estrategia de buscar culpables y la van a mantener porque no les queda otra. Van a seguir con eso. Pero eso, también agarrar y pasarse la pelotita. Vos hiciste esto. Si pasa X cuestión acá, nada. Va a explotar allá. Lo que están haciendo acá, porque lo hizo esta persona en particular que responde a esta otra. Por eso va a salir todo mal. Y bueno, es muy bajo. Es muy bajo. Y, igual, no sé qué opinás vos. Y lo digo, por ahí es políticamente incorrecto lo que estoy diciendo, sobre todo con nuestros oyentes, que en general es gente luchadora, gente progresista. Pero yo veo que Quirós, al margen de lo que puede haber sido, que bueno, él se autocriticó de cuando no había tesis, al margen de que escondió algunas cosas, pero lo veo como menos metido en la campaña política, ¿no? Cada vez que le preguntan, y mire, dijo esto, trata, vos fíjate, hoy pasamos, había dicho Ginés por el tema de estas altas que dio el gobierno nacional, ¿viste? De gente que pasaron los 14 días, y vos ves que da una explicación más o menos calma, ¿viste? No sale a atacar. El otro día con el PAMI dio una explicación sobre qué era el PAMI, cuando sí, le pegaban que se atendían en la provincia porque de acá abandonaban a los abuelos, y también dio una explicación como calma. Yo lo veo como más calmo, ¿no? Como más un hombre, como más técnico, más allá, claro, que esconde cosas, evidentemente. Y no sé si no es una estrategia, porque en general contesta todos los ataques de Golián, de todo, los contesta diciendo, bueno, quiso decir esto el ministro, claro, hace una interpretación. Sí. Pero es como que los contesta de alguna manera como preservando a Rodríguez Larreta, parecería, ¿no? Claro, da la sensación de que es el único que como que no está en campaña. Ya de por sí como que tiene un perfil tranquilo, ¿viste? Como que es un señor que transmite cierta tranquilidad, con los discursos que tiene también. Pero a la vez el hecho de que se muestre como alguien técnico, que evidentemente, por supuesto que sabe un montón de lo que es, de lo que hace, lo que se dedica, a la vez puede ser una estrategia también, como diciendo, bueno, yo mantengo este perfil porque voy a hablar de lo que sé. Y teniendo en cuenta que se vienen las elecciones, eso suma. Porque la gente no come vidrio tampoco. Y si vamos a constantemente a desinformar, y si vamos constantemente a manipular cifras, a echar culpas y demás, llega un momento que, bueno, para, no soy tan nabo, no soy tan, claro, tan gil. Todo lo que estuvieron haciendo por parte de Nación y de Provincia, lo único que va a lograr es que el año que viene el candidato que vaya diputado por el PRO, por Cambiemos, gane con el 115% de los votos, porque se está cansando. De alguna manera como que se pudre la gente de esa constante subestimación de lo que decía recién, de buscar culpables, de buscar constantemente un chivo expiatorio, ¿no? Y que siempre sea, no solamente, o sea, excediendo a los conflictos políticos que hay en el medio, que siempre sea el ciudadano porteño, que siempre el porteño, el ciudadano acá en la ciudad, que por salir a correr o por lo que sea, siempre tiene la culpa de algo. Y eso pudre también un poco. Con toda esta polarización que armaron, aparte que la vienen trabajando maravillosamente bien hace décadas, nada, esto les viene al pelo, claro. les viene bárbaro mal. Algunos, los más como extremistas o los más conservadores peronistas, sostendrán y van a decir de alguna manera que el fin justifica los medios, porque lo peor de todo es Macri, no hay nada peor que Macri. Y eso implica mentir y hacer cualquier atrocidad antes que venga Macri. O cualquiera de los súbditos, entre comillas, de Macri o de su partido. Esa gente va a sostener esos discursos. Y del otro lado, hay gente que es, en general, siempre es el año pasado le decían los indecisos, una cosa así. Que fluctúa, que está ahí, que va tanteando el voto a partir de cuánto trabaja, de si le va mejor, si le va peor. Bueno, esa gente no come vidrio y, qué sé yo, me parece que por lo menos Larreta y mismo con Quirós, todos tratando de mantenerse el perfil bajo, por ahí como que tratan de ir para ese lado, ¿no? Como de, es otra de forma pescar. De hacer campaña electoral. Claro, ¿no? Tal cual, sí. Claro, el tema acá, ya que tocaste este tema, es la falta de una opción progresista que estuviera por fuera de la grieta, ¿no? Yo veo que a veces, bueno, el progresismo una gran parte quedó pegado con el Frente de Todos y está defendiendo a ultranza cosas que en otro momento serían impensado. Se rasgaban las vestiduras, impensaban, claro. Pero y por otro lado, bueno, la izquierda a veces también queda embretada, quiere diferenciarse de los dos, pero queda embretada con alguno, sobre todo con esta posición que llevaron adelante de que la cuarentena es de izquierda y no hacer cuarentena estricta de derecha, todo este tipo de cosas, que ahora lo van modificando, pero no sé si no es tarde. Bueno, es decir, todo esto hace que nos falte una opción para todos aquellos que no queremos votar ni el Frente de Todos ni Cambiemos, ¿no? Claro. De lo cual me incluyo. Yo no quiero votar eso. Pero estoy viendo que me parece que les va a resultar mejor la estrategia a Cambiemos. Que por lo menos acá en la ciudad. Acá en la ciudad. Ni sí. Te digo si pusieran de candidato a Quirós, ¿no? No, pero no sé si habrá encuesta respecto a la imagen de Quirós, pero no creo que tenga ni aquel que lo conozca, que alguna vez lo escuchó, no debe haber nadie en su sano juicio que diga nada, por lo menos me cae mal este tipo. Claro, porque claro. No, jamás se metió en el barro, siempre con altura, como que fue. Inclusive dialoga con todo el mundo, ¿viste? Es decir, tiene alguna característica. Pero bueno, qué sé yo. Vamos a hacer una cosa, si te parece. Escuchamos. Dale. Algo que nos mandaron a Florencia Núñez. Contigo y en el Palmar. Y después, cuando volvemos, nos contás algo de cine o de, no sé, o de infectología. Lo que dé. Yeah. ¿Qué nos trajiste, Camilo, para hoy? No sé si recordarán de la semana pasada, porque ya los últimos dos programas hablé de westerns, y hoy, bueno, les dije que iba a dejar el género por lo menos por un tiempo, ¿no? Y debo confesar que eso fue una vil y oscura mentira, porque fue mentira y no. Es complicado, pero lo van a entender ahora, porque les traigo un documental sobre la realización de una película. Algo que, para colmo, que tiene ya 3 años de antigüedad, que no tenía ni idea que existía, que lo encontré navegando por el monopolio rojo del streaming por Netflix, que, insisto, hay que pagar una membresía, pero siempre se puede conocer a alguien cercano que tenga y puede facilitar una contraseña, un usuario. Es un ratito, el documental dura 1 hora y 20 y la van a pasar bien. Y bueno, y de paso se enganchan y pueden ver alguna que otra cosita porque hay películas interesantes, ¿no? Pero bueno, ¿de qué va este documental? Estuvimos hablando de un poco de los Spaghetti Western, ¿no? Hace 2 semanas y tomamos de ejemplo a una especie de Spaghetti. Que de Spaghetti Western, porque fue dirigido por Sergio Leone, pero en realidad fue directamente un western norteamericano. Pero hicimos una pequeña introducción a lo que fue el Spaghetti con El Bueno, el Malo y el Feo, ¿no? Y este documental se centra en El Bueno, el Malo y el Feo. El documental se llama Desenterrando Sad Hill, que narra cómo en el año 2015 se juntaron unos amigos que crecieron viendo El Bueno, el Malo y el Feo, que eran fanáticos absolutos de la película, y decidieron ir a la locación donde se filmó el tiroteo final, el duelo final de la película, que duró como 15 minutos, es una de las secuencias más espectaculares de la historia del cine. ¿Cuál es la particularidad? Primero que la película está, de alguna manera, está fragmentada en 2 partes, que se van intercalando. Primero, en anécdotas sobre la realización de la película en sí, que es muy interesante porque las producciones italianas, los norteamericanos no querían saber nada y no podían llevarlas allá a filmar, más allá de que movían un montón de plata. Entonces, ¿qué hicieron? Y les salió muchísimo más barato, se fueron a España, se fueron al municipio, a la ciudad de Burgos, y montaron, hicieron todas las escenas de los exteriores con montañas, sierras y demás, lo cual es precioso. Y los protagonistas de este documental que van a buscar esta locación son españoles, y crecieron en Almería, a kilómetros de ahí, muy cerquita de ahí. Y se tomaron el trabajo, a través de un año entero, convocando voluntarios por las redes sociales, de desenterrar un montón de piedras sobre las cuales se filmó. Y fueron ahí, se calzaron pico y pala y empezaron a darle, hasta que lograron rearmar lo que fue el decorado. Es muy interesante y es muy no solamente emotivo para aquellos que nos gusta el género en sí, sino por ver cómo gente con devoción, que obviamente tenía que trabajar y no lo podía hacer de lunes a viernes, se tomaba los fines de semana para subir su micro e ir con una pala a levantar tierra para encontrar las piedras de donde filmaron sus héroes, de alguna manera, para ver las imágenes con las que habían crecido. Y es muy lindo ver eso, es muy emocionante desde el lado de tratar de encontrarle una vuelta a la vida, porque cada uno también va contando distintas anécdotas personales, familiares que tienen, y se dan cuenta de la influencia que tuvo esta película en cada uno de ellos. Y no solamente les ponen, sino que también vemos la completa dedicación que tiene cada uno de ellos a la hora de desenterrar algo que, a ver, si lo decimos así al aire parece una pavada, unos tipos que estaban al pedo, que agarraron y quisieron, se fueron a buscar una locación. Pasa con un montón de películas, lo podemos hacer acá en la ciudad con películas argentinas, por ejemplo. Pero tomaba su trabajo, tomaba recorrer un par de kilómetros y tomaba sobre todo fuerza física, ¿no? Tratar de juntar la energía para mover la tierra, para ponerse, para ponerse a trabajar. Y así que bueno, si quieren conocer un poco más del western en sí, de la influencia que tiene el western y también un poquito de de anécdotas que tuvo el rodaje, porque convengamos, año verano del 66, cuando se estaba filmando la película, todavía estaba la dictadura de Franco en España. ¿Qué pasó? Franco era fanático de los westerns y agarró y dijo, bueno, vamos a darle una mano a los muchachos cuando fueron a filmar, y mandó 200 soldados, generales y demás, que ayudaron a, entre otras cosas, volar el puente, que es también una escena muy recordada de la película. Ayudaron a construir y a volar un puente. Y se ven imágenes de muy interesantes de trabajando a la par Sergio Leone con un general, ¿viste? Con un milico que le estaba diciendo, no, mira, si ponemos acá la dinamita, por ahí vas a tener mejor la toma, por ahí no agarra mejor la luz acá. Bueno, también se entra en un montón de datos muy curiosos y se entremezclan con el factor emocional. Y después, bueno, todo el factor emocional y todo el factor, digamos, como picaresco, podríamos decir, del rodaje en sí. Así que es muy interesante para verlo, como dije antes, para dimensionar lo que es el western, el impacto emocional que tienen esta gente y mucha otra, lo popular que se hicieron y a la vez lo menospreciado que es el spaghetti western, ya que si hablamos de directores italianos pueden salir de todo, pueden salir puede salir Fellini, por ejemplo, sale Antonioni, salen 10 directores y en ninguno sale Leone, que por lo menos a mi juicio, y lo puedo defender muchísimo, es el mejor por lejos. Es el mejor de todos, y así todo, un poco lo bastardearon, podríamos decir, o mismo lo insultaron justamente por no tener como una mirada crítica o por no sumarse a una nueva ola que fue en Italia, por ejemplo, el neorrealismo italiano, justamente, o mismo, bueno, un poco de surrealismo con Fellini, pero justamente para criticar lo que era Europa en esos momentos a través de la mano de los dictadores de Mussolini, de Franco y demás. Bueno, él no se metió en eso, hizo otro cine muchísimo más profundo desde lo emocional y desde el entretenimiento, y un poco que lo dejaron de lado por eso. Así que está muy lindo ver el documental también para reivindicar esa figura que, por no ser por hacer un cine diferente al que era en su momento lo más un cine diferente, no, a ver, como que acá entramos en la contradicción, un cine diferente a lo que era la nueva ola italiana, medio como que lo dejaron de lado, pero hacía un cine que era muy comercial y que recaudó muchísima guita, muchísimo dinero. Así que nada, desenterrando Sad Hill se van a emocionar un poquito, van a ver cosas muy lindas, hay apariciones muy interesantes también. Aparece Clint Eastwood, aparece Ennio Morricone, que nos dejó hace poquito, el maestro. Así que lo van a disfrutar muchísimo, es espectacular. Es una reconstrucción histórica, tanto pasado como presente, cómo se juntan y la fuerza que tiene el arte a través del tiempo, ¿no? Y sobre todo el cine. algo que va a sobrevivir por la eternidad. Así que nada, Desenterrando Sad Hill lo encuentran en Netflix, en su propia cuenta o en la cuenta de algún conocido. Gracias, Camilo. Bueno, nosotros con esto terminamos. Esperemos que la semana que viene estemos más flexibilizados, que podamos estar todos un poco mejor, que empiecen a bajar las muertes, que para mí lo más preocupante es las muertes, y creo que para todos tiene que ser preocupante, y que podamos empezar a disfrutar de pronto de nuestra ciudad y de nuestras tareas. Chao, hasta la semana que viene. Los locos de Buenos Aires, 30 años.